Un gran reconocimiento al equipo negociador, al secretario Ildefonso Guajardo y sobre todo al cuarto de junto, al Consejo Coordinador Empresarial, ya que estuvieron mano a mano defendiendo los intereses de los sectores productivos de México, automotriz, agrícola, comercial, turístico, tecnológico. Es decir, estuvieron avanzando en cada uno de los capítulos, pudiendo llegar a un acuerdo que le beneficie a México y sobre todo que siga representando una gran oportunidad de negocio y certidumbre a la inversión extranjera directa que se recibe de estos dos países que son grandes socios comerciales. Subrayar también la inserción de un capítulo para la micro, pequeña y mediana empresa que el secretario Guajardo logró y puso sobre la mesa, lo cual le permitirá a las MIPYMES poder estar pensando desde ahorita en el mercado de exportación y sobre todo integrarse a las grandes cadenas de valor. Sin duda alguna es un gran avance para México y sobre todo pues sigue creciendo su apertura comercial, lo cual seguirá trayendo beneficios para todo el país.